Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo amanece usted el día de hoy, 29 de enero del año 2024? Ya muchos bastante emocionados porque ya muchos de nuestros estudiantes iniciaron el día de hoy el año escolar. Así es, Jonathan. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, Jennifer. Espero que tu fin de semana haya sido descansado, gratificante. Y claro que sí. Bueno, hoy 29, el inicio de clases para muchos niños y adolescentes, el cual hemos notado que ya varios centros escolares ya se están abarrotando de tantos nuevos estudiantes. Y qué bonito es uno como padre en la etapa de llevar a sus hijos al colegio. Algo muy importante, alguien me decía, y lo recuerdo muy bien, de palabras de nuestro licenciado Omar José Miranda, director de la radio, que siempre él preocupado porque usted estuviera estudiando algo nuevo. Él me instó nuevamente a retomar mis clases universitarias, y el cual todavía estamos pendientes ahí con la universidad, pero estamos tratando de llegar a ese título tan deseado. Hay otras personas también que ya solo le falta, a ver, que un mes o dos meses de un cursito de titulación, que ya pronto vamos a tener una licenciada con nosotros. Bueno, aparte de eso, pues, ¿qué puedo decirles? En todo lo que hace es muy profesional, y hablando de mi estimada Jennifer Miranda, y tal vez, y le insto a todos ustedes que el mejor camino que nosotros podemos tener es el estudio. Es la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros padres. Mejor que el dinero, mejor que autos, casas. Pienso que el mejor y lo más bonito es la educación. Lo otro es secundario, porque lo puede llegar a tener, claro, con esfuerzo, dedicación, cuando se ponen metas y usted llega a alcanzarlas. Y qué bonito es decir, esto es mío, esto yo lo compré con mi sudor. Déjeme decirle, no hay nada más gratificante de ver todo lo que usted ha construido. Y para comenzar nuestro día, para que esté bendecido nuestro día, vamos a comenzar con una alabanza, para que sea Dios teniendo el control de todo lo que vayamos a hablar, lo que vayamos a decir. Y que sea Dios bendiciendo a las personas que nos están escuchando en este momento, así como las que se van a echar más tarde en la programación, y así como las personas que no nos están escuchando. Sea papá Dios bendiciéndolo a todos por igual. Y de esta manera nosotros iniciamos con una bella y hermosa alabanza nuestro día. La voz del taxista. Sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. ¡Es cierto! En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confiendo me has ayudado, tu salvación me ha regalado, hoy hay gozo en mi corazón. me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo. Todo tiempo te adoraré. Las 8 y 9 minutos. Exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor, te alabaré. Grande eres tú,

una nueva sensación de sabores y disfruta, ¿verdad?, de este arroz cantonés, donde usted puede hacer sus pedidos al 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Así que también usted puede pasar por su cafecito también, para los que somos amantes del café. Recuerde que está su tienda de conveniencia Fini Market con una enorme variedad de cafés. Y recordándole nuestra gran campaña, compre lo que compre, siempre ganas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, donde por sus compras, sí, usted va participando, ya sea si compra repuesto, ya sea si va a comprar lo que son las diferentes, por decirles así, comidas o bebidas en su tienda de conveniencia por 500 córdobas. También usted tiene lo que son, lo que es combustible por 500 córdobas a más. También de 1000 córdobas en repuestos, como en repuestos, 1000 córdobas en llantas, 1000 córdobas en lo que son lubricantes, o por la compra o renovación de su seguro usted va participando. Ingrese el código en el sitio web www.promociones.fenicotaxi.com, donde usted se puede registrar. Recuerde que tiene oportunidad, chance, hasta el 20 de marzo, donde vamos a rifar las dos motocicletas y premios sorpresas. Así nos vamos con un musiquita en la mañana y ya regresamos. La voz del taxista. Mandela, Mandela, you're free. Mandela, Mandela, Mandela, you're free. Mandela, Mandela, Mandela, you're free. Mandela, Mandela, Mandela, you're free. Oh, they tried to keep a good man down, but they can't. They tried to keep a good man down, but they can't. Lick a shot, they call you love Mandela. Holla out, say you love Mandela. Shout it out, say you love Mandela. Mandela, you're free. Mandela, Mandela, Mandela, you're free. Mandela, Mandela, Mandela, you're free. Many people don't wanna be in a struggle like this. Mandela, take it and take it to a height and take it free. Now the time for him to be free, and yes, he's free. And all we black folks love to see that Mandela free. All I heard say you love Mandela. Lick a shot, they call you love Mandela. All I heard say you love Mandela. Mandela, you're free. Mandela, Mandela, Mandela, you're free.

¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Ferico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 37 minutos. Con 38 minutos de la mañana, 8 con 38 minutos de la mañana. Saludos a todas aquellas personas que siempre nos están chateando vía WhatsApp, siempre solicitando sus temas musicales. Así que bueno, recuerde de que si usted quiere estar al tanto de todo lo que sucede dentro de la empresa cooperativa social Fénico Taxi RL, es fácil. Solo debe de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en diferentes plataformas, nos puede encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube como Fénico Taxi RL y también en nuestra página web www.fenicotaxi.com. En nuestra página web va a encontrar muchísima más información. Si usted quiere conocer acerca de nosotros, puede encontrar lo que es nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos, también el precio de la tendencia al combustible, los diferentes platillos que puede encontrar en su tienda de conveniencia Fenny Market. Y bueno, también en nuestras redes sociales, por ejemplo en YouTube, va a encontrar las diferentes entrevistas de nuestros líderes cooperativos, así también como los diferentes spots publicitarios de nuestra campaña. Recuerde que ahorita tenemos vigente nuestra campaña, que ya próximamente se acerca el tercer sorteo, pero bueno, vamos a estar hablando más adelante acerca de los detalles de nuestra campaña. Mientras tanto, queremos cumplir con algunas peticiones musicales que nos están haciendo, pero recuerde que hoy es lunes informativo y vamos a estar dando a conocer cuáles son las diferentes ofertas activas que usted puede encontrar en sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Tenemos 4 tiendas en Managua y una en León. Así que todas nuestras promociones están vigentes para nuestras tiendas. Recordemos que las ofertas activas van variando según los meses. Hay ofertas activas que dejan de estar vigente en el siguiente mes o permanecen. Así que por eso es importante que usted esté al tanto de nuestras promociones. Así que también recuerde de que si usted quiere también pedirnos solicitudes musicales o escribirnos algún comentario del tema que se aborda en su programa radial La Voz del Taxista, hay dos vías donde usted lo puede hacer. Número en cabina 2222-3646 y número de WhatsApp de su programa radial La Voz del Taxista, el 8850-9049. Así que vamos a cumplir con estas peticiones musicales. Quédese con nosotros porque ya regresamos. Las 8

igual. Quiero una chica, quiero una real. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Máquina del tiempo. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Férico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 53 minutos. La voz del taxista. Así es, damas y caballeros, hoy estamos en los lunes informativo y como nuestro deber es informarles, les vamos a presentar una bonita entrevista que realizamos en la sucursal del Mayoreo, donde está cargada de múltiple información, donde, bueno, vamos a recibir esta llamada. Aló, buenos días. Muy buenos días, les saluda Steven Alvarado de Yota, Nicaragua. Cuenta nombre de Canje Radio Magic. Aló, bueno, tuvimos un problema ahí con Yota. Pero bueno, nosotros nos vamos con esta entrevista para que usted escuche, ponga atención de los servicios que se ofertan, productos que usted puede adquirir en su tienda El Mayoreo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marvin Miranda, responsable de la red de tiendas Fénico Taxi. Me encuentro en sucursal Mayoreo, donde estaremos hablando de los diferentes servicios que ofertamos. La sucursal Mayoreo, aparte de contar con una tienda de repuestos, ha venido ampliando sus diferentes servicios a través de un servicentro, como por ejemplo, tenemos lo que es el cambio de aceite, donde pueden observar este carro en este momento. Además de los beneficios antes mencionados, como son la revisión del filtro de aire, cabina, revisión del perno de cárter, obtiene su cambio de aceite gratis por la compra de su aceite de motor, caja o diferencial. Entre los servicios que ofrece la sucursal del Mayoreo tenemos el servicentro de batería, el cual le ofrece instalación, chequeo de baterías, en la cual usted puede acceder a este servicio presentando su certificado de garantía y su factura. Puede realizar el chequeo al menos cada 3 meses mientras le dure la garantía de su batería. Entre los beneficios que te ofrece acceder a los servicios del servicentro en la parte del chequeo de instalación de baterías es que contamos con equipos especializados como el que pueden observar acá, el Mictronic, el cual detecta fallas en el sistema eléctrico, en su alternador y en el voltaje de la batería. Es importante que al momento que se presente hacer uso del centro de baterías presente lo que es su certificado de garantía y factura de la compra. Con esto usted podrá tener acceso a la revisión, chequeo gratis cada 3 meses como mínimo, por la compra de su batería. Como parte de los servicios del Servicentro Mayoreo tenemos lo que es la parte de la alineación, el cual este servicio se da con equipos de alta tecnología, como pueden observar en la parte de acá. Estos equipos de alta tecnología y de última generación nos permiten optimizar el tiempo y mejorar la calidad del servicio. Contamos con equipos de alta tecnología, como es nuestra alineadora marca Hunter, la cual permite identificar al momento del ingreso del vehículo todos los posibles problemas de dirección que tiene su vehículo. Nuestro equipo de alineación marca Hunter es uno de los equipos de alta tecnología que usted podrá encontrarse aquí en la sucursal Mayoreo. Este cuenta con 4 poses, lo cual permite realizar su alineación de 15 a 20 minutos según el estado de su vehículo. Adicionalmente a eso, este equipo de alta tecnología se divide en 3 gamas, lo que es la gama media, gama alta y gama deluxe. Aquí en sucursal Mayoreo nosotros contamos con lo que es la gama alta del equipo marca Hunter. Esto va de la mano con un catálogo de vehículos, lo cual permite hacer revisiones de según el modelo para tener una alineación más exacta y evitar cualquier altercado al momento de la alineación. Antes de comenzar lo que es el servicio de alineación, hacen un diagnóstico previo de su auto, lo cual en otros lugares no lo hacen, solamente le realizan la alineación, lo que permite que su vehículo tenga un mejor funcionamiento de la dirección, ya que antes de hacer el chequeo ellos le harán las recomendaciones necesarias de en caso necesitar reparar un componente para que su alineación le dure lo máximo posible. Nuestros horarios de atención son de lunes a sábado de 8 a 5 p.m. y los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, lo cual le permitirá a usted venir un día domingo y poder realizar sus servicios con mayor tranquilidad. La voz del taxista. Las 8 y 58 minutos. Ok, ahí estuvimos escuchando los servicios que se ofertan en la tienda del Mayoreo. Recuerda que estamos ubicados a más fuerte del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros oeste. Está la tienda. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 5 y los días domingo de 8 a 2 de la tarde. Así que no tiene excusa. Donde usted encuentra lo que es el centro de baterías, donde por compras de sus baterías en marcas autorizadas usted recibe mantenimiento gratis hasta cada 3 meses. Aparte de eso, que también en nuestro centro tenemos lo que es la máquina alineadora, que nos decían que tal vez lo máximo en 15 minutos ya está su vehículo totalmente alineado. Y si cuenta, ¿verdad?, con algún desperfecto su vehículo, pues tiene todavía 30 días hábiles para que usted repare la falla que tenga y de esa manera usted pueda hacer la alineación. Aparte de eso, que tenemos cambio de aceite de lo que es motor, caja y diferencial. Y también, damas y caballeros, la tienda de repuesto, que igual no la podemos dejar por fuera, porque ahí usted encuentra todos sus repuestos, batería, accesorios, lubricantes, productos misceláneos. Además que entra en un área totalmente climatizada, un personal que lo atenderá como usted se lo merece, así como me está escuchando. Y bueno, recuerde, semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros oeste. Jennifer, ¿qué te imaginas vos al ser al ir al Mayoreo y desde que entras tenés seguridad 24/7 porque tenemos un guarda, tenés un área climatizada, tenés al asesor de ventas que te está ayudando, que te brinda toda esa información? Y para las personas que me están preguntando que si tenemos envío a los diferentes departamentos, sí lo tenemos. Así que usted no se puede perder por nada. Así que hay promociones, hay campañas, como la que tenemos ahorita, que es compre lo que compre, siempre ganas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Usted compra repuesto SP Motors, usted va participando. Lubricante Valvoli, va participando. Lo que son llantas Headway, Horizon, va participando. Así que en su tienda de repuesto, el mayoreo, usted adquiere muchos beneficios. Aparte de eso, hablando de las ofertas activas que están en nuestras 5 tiendas, podemos hablarles de la batería. Cada vez que usted compre su batería, escuche bien, con su membresía Loyalty, usted recibe un descuento. Pero tiene un extra descuento cuando usted deja el cascote usado. Sí, así como me lo estoy escuchando. Otra oferta activa que nosotros tenemos, que por la compra de aceites en marca Chevron, en lo que son el Howling o el Supreme, en 10.30 o 20.50, tiene filtro totalmente gratis. Aparte de esto, en lo que son lubricantes Magwan, ya sea el 20.40, 10.30 o el 15W40, usted recibe un refrigerante de la marca Coulson totalmente gratis. También está la Feria del Accesorio, que esta es en nuestras 5 tiendas de repuesto. A la hora que usted compre su accesorio, usted tiene un amplio catálogo donde nosotros les vamos a decir los precios de cada uno. Y también lo que son los Feni descuentos, pero esta es solo exclusiva para lo que es la sucursal Estación de Servicio, donde usted tiene un amplio catálogo para que usted vea qué repuesto necesita para esos vehículos ya un poquito, pues, como decirle, viejitos, pero que son tremendamente buenos. Esas son parte de las ofertas que nosotros tenemos en nuestras 5 tiendas de repuesto. Así nos vamos con una pausa, ¿o me vas a decir algo, Jennifer? Ok, estamos bien. Ok, vamos con una pausa musical y ya regresamos. Las 9 y 3 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Singing every night. máquina del tiempo. La voz del taxista. Las 9 y 7 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Las 9 y 11 minutos. From the sunset in your eyes, brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't minutos. La voz del taxista llegó a Fenimarket algo nunca antes visto: un combo de película. El combo para compartir ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL, en las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 16 minutos. La máquina del tiempo. Nueve con dieciséis minutos de la mañana. Bueno, ya dimos a conocer cuáles son las diferentes ofertas activas que usted puede encontrar en su red de tienda Fénico Taxi RL. Y bueno, vamos a hablar de nuestra campaña. Así como hay personas que ya están familiarizadas con nuestra campaña, hay personas que todavía no saben a detalle cómo es el participar. Y también no saben de qué es válido para público en general, no solo para socios, no solo para taxistas, sino para público en general. Así que bueno, nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, dio inicio el 10 de julio y finaliza este 21 de mayo del 2024. Ya hemos tenido varios eventos. Nuestro primer evento fue el 18 de octubre del 2023, donde rifamos un carro y dos motocicletas. Además de eso, también estuvimos celebrando el día más económico del año y el cierre de los 29 años de aniversario. Luego tuvimos nuestro segundo evento, que fue el 20 de diciembre del 2023, donde rifamos dos motocicletas. Imagínense en diciembre, con esta fecha especial, en esta Navidad, esas personas que ganaron, clase regalo. Y bueno, ahora tenemos nuestro tercer evento, que será este 20 de marzo del año 2024, donde también vamos a estar rifando dos motocicletas. Ya casi para Semana Santa. Imagínense estas personas que se vayan a ganar estas lindas motocicletas, ya pueden ir a veranear en ellas. Así que, ¿cómo puede participar? Cosa que nos preguntan siempre. Pero antes de decirle cómo puede participar, vamos a darle a conocer quiénes son nuestras marcas patrocinadoras de nuestra campaña. Tenemos a Curaduría La Nacional, Valvoline, LTH, SP Motor, Headway, Cronos y Fernández Cera. Esas son nuestras marcas patrocinadoras en esta campaña. Ahora, ¿cómo participa? Recuerde de que esta campaña, como lo dice su nombre, compres lo que compres, siempre ganas, con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, es muy diferente a las demás campañas. ¿Por qué? Porque en estas campañas también está participando lo que es por compra de combustible, por compra de su tienda Fenimarket, por compras o renovación de su seguro. Así que ahora hay más opciones donde usted puede participar y ganar. Participan en nuestra campaña toda nuestra red de tiendas, es decir, la estación de servicio Fenicotaxi, a 14 de septiembre, Tienda León, Tienda 2 de agosto, Tienda al Mayoreo y ventas virtuales. También tenemos nuestra tienda de conveniencia Fenimarket y la área de servicios financieros también participa. Es decir, si usted tiene algún préstamo como socio y usted está al día en sus cuotas, usted está participando. Pero antes de continuar, me gustaría, Jonathan, ¿me podés por favor decir dónde están ubicadas cada una de estas tiendas? Así es, Jennifer. Lo que son las tiendas que nosotros tenemos, estamos, ok, lo que es tienda de repuesto, estación de servicio, está ubicada en la CST, una cuadra al este. Está también su tienda 14 de septiembre, de la esquina oeste del colegio que lleva el mismo nombre. Una cuadra, se puede decir, o cuadra y media. Cuadra y media al lago. Ok, cuadra y media al lago. Está también lo que es la tienda El Mayoreo, que está ubicada en los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros oeste. La tienda El Mayoreo, la tienda 2 de agosto, está igual de los semáforos del Mayoreo, 800 metros al sur, a mano derecha, su tienda 2 de agosto. Y lo que es la tienda León, está en la entrada principal del residencial Venceremos, del reparto Venceremos, dos cuadras si no me equivoco arriba, ¿verdad? Ok, esas son nuestras cinco tiendas a nivel nacional. Y mencionando, ¿verdad?, a los patrocinadores como Valvoline, el aceite original, Corredoría de Seguro La Nacional, Vive Siempre Seguro, Fernández Cera, productos de calidad para su vehículo, Fenicotaxi con llanta Headway, su garantía en el camino, lo que es LTH y Cronos, la energía que no se detiene, y SP Motor, garantía, calidad y seguros en sus repuestos. Así es, así que vamos a dar a conocer ahora cómo participan en nuestra campaña. Por compra o renovación de tu seguro en Fenicotaxi RL o con los subagentes autorizados de la Correduría La Nacional, recibes un cupón. Ojo con esto, Correduría La Nacional tiene más de 100 subagentes a nivel nacional. Así que no hay excusa si usted es de un departamento, usted puede también participar. De hecho, ya hemos tenido en sorteos anteriores ganadores de León y ganadores de Somoto. Así que usted también puede ser uno de esos ganadores. Por un galón de aceite marca Valvoline o 3 litros de aceite, recibe un código. Por 1000 córdobas en productos Valvoline, recibes un código. Por 1000 córdobas en productos SP Moto, recibes un código. Por 500 córdobas en productos de Fernández Cera, se eximen lubricantes. O 1000 córdobas que combine con SP Moto, recibes un código. Por cada 1000 córdobas en llantas Headway o Horizon, recibes un código. Por cada 1000 córdobas en batería LTH o Cronos recibes un código. Por cada 500 córdobas en combustible recibes un cupón. Por cada 500 córdobas en Feni Market recibes un código. Así que esta es la manera en que usted puede participar en nuestra campaña. Recuerde, este 20 de marzo vamos a estar realizando nuestro tercer evento. Todavía vamos a indicarles dónde va a ser, porque no lo vamos a hacer en la estación de servicio Fénico Taxi. Así que vamos a estar informando por si usted quiere acompañarnos. Recuerde que también nosotros estamos realizando transmisiones en vivo en nuestras redes sociales. Por eso, si usted no puede acompañarnos, usted puede acompañarnos de manera virtual. Por eso es importante que nos siga en nuestras redes sociales. Nosotros estamos haciendo transmisiones en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook y también en YouTube. Así que síganos por esas plataformas para que usted no se pierda de toda esta actividad que nosotros tenemos. Y si usted está participando, usted en esa transmisión se va a dar cuenta si usted va a salir bendecido o bendecida. Ojo con esto, también recordarles de aquellas personistas que ya saben que están participando, de que ya agregaron lo que son todos sus nombres completos y que ya está participando en esta campaña. Ese día, ese 20 de marzo del 2024, es importante que usted tenga su celular a la mano. ¿Por qué? Tres llamadas y usted no contesta, nosotros vamos a darle la oportunidad a alguien más. Imagínese que usted sea el ganador o ganadora de una de estas lindas motocicletas y nosotros hagamos esas tres llamadas y usted no se gane esa motocicleta porque no contestó. Así que importante con esto, ese día, por favor, con su teléfono a mano si sabe que está participando en esta campaña. También la invitación de que si usted quiere ver cuál es son esas lindas motocicletas que usted puede llevarse este 20 de marzo en la estación de servicio Fénico Taxi. Usted va a mirar lo que son las motocicletas, ahí están en exhibición para que usted vaya a verla, para que se anime. Y repito nuevamente, para aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento, nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, es para socios y público en general. Así que si usted dice, bueno, yo llego a Fénico Taxi eventualmente a comprar repuesto, usted está participando. O yo llego de repente y echo combustible en Fénico Taxi, también está participando. De igual manera, si llega a nuestra tienda de conveniencia Feni Market, de igual manera está participando. Es decir, hay personas que piensan de que lo que es combustible y todos los servicios que hay en Fénico Taxi RL es únicamente con socios o taxistas, y no, es para público en general. Así que si usted quiere echar combustible, no hay ningún problema, usted puede hacerlo. Así que no se pierda esta grandiosa oportunidad de que usted puede llevarse estas lindas motocicletas. Pero además de las dos motocicletas, vamos a estar rifando premios adicionales. Así que esa es la información. Si usted quiere estar muchísimo más empapado de toda esta información, por favor síganos en nuestras redes sociales. Es completamente gratis, no tiene ningún costo. Solo búsquenos en nuestra página de Facebook, en Instagram, en YouTube, y le da clip, le da seguir, le da suscribirse, para que usted pueda estar al tanto de todo lo que sucede dentro de la empresa cooperativa social Fénico Taxi RL. Así que bueno, ya estamos casi por finalizar el programa radial Audio Taxista. Pero bueno, lo bonito de estas campañas, realmente hemos tenido una bonita aceptación de todas esas personas. No sé si ustedes han visto en YouTube los diferentes videos que hemos compartido con los ganadores y ganadoras de ya estos premios estelares, que son el carro, las motocicletas, y pues son personas que realmente no se lo esperaban. Hay personas que no lo creen, pero realmente Fénico Taxi RL sí cumple. Así que le invitamos a que usted sea partícipe de esta bonita campaña. Recordando de que esta campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, ya está casi por finalizar. Después del 20 de marzo ya nos queda una última fecha, que es el 21 de mayo. Así que no se quede con las ganas, no se quede pensando, ¿será que yo hubiera ganado si hubiese participado? O hay personas que dicen, bueno, yo nunca me saco pero ni un chicle. Pues no se quede con la duda, hágalo, porque realmente hay personas que hemos escuchado de las que han ganado que dicen eso, estoy sorprendida porque yo nunca me había sacado nada. Así que bueno, como dicen, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Así que le invitamos a que participe de esta bonita campaña, porque créame que es una campaña donde hay un universo de oportunidades. Nuestros servicios están abiertos para que usted pueda participar. Imagínese, combustible, tienda de conveniencia Fenimarket, repuestos, por estar al día en lo que son el área de servicios financieros. Y bueno, ventas virtuales también, ventas virtuales ya hemos tenido en varias ocasiones aquí a Merlin. Ventas virtuales son las personas que se encargan de manera virtual hacer las cotizaciones, todo su delivery, entonces usted puede hacerlo de manera directa. Como siempre les hago la invitación, si usted quiere realizar cotizaciones, ya sea repuestos o pedidos de Fenimarket, para estos platos del día que nosotros tenemos, usted se puede ir a Facebook. Hay un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales. Si usted quiere participar, también puede hacerlo por medio de ventas virtuales. Nosotros le enviamos lo que son los diferentes cupones. Y si usted pide algún delivery, así que no crea de que solo llegando a la tienda usted puede participar también por medio de el delivery. Así que bueno, ya con esto cerramos y finalizamos su programa. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Estuvo con ustedes lo que es nada más y nada menos el equipo que nosotros tenemos acá en la radio. Componentes esenciales como Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy de la FM, y este es su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, que usted tiene una cita con nosotros, y ya sabe que en punto a las 8 de la mañana usted tiene esa cita que no se la puede perder. Buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.